los logros de San Juan, los logros que se han hecho durante la presidencia pro tempore del presidente Lula, los que seguramente se llevarán a cabo durante la presidencia de Fernando Lugo del Paraguay, deben ir en esta línea. Deben ir en la línea de una asociación estratégica entre los países de la región. Por eso recién Lula hablaba de que no tenemos la política de los donativos, a los que son tan afectos algunas regiones centrales del planeta en relación a otros países o a otras regiones menos favorecidas. Al contrario, estamos en una integración y asociación estratégica que se materializa y se debe materializar más aún todavía en obras de integración física, claves para todo proceso de integración, y que además también va a servir para el desarrollo de nuestras propias empresas, porque debemos aprovechar todo lo que es obra de infraestructura para precisamente apuntalar asimismo el desarrollo de nuestras empresas de construcción, de las que producen insumos básicos difundidos, de manera tal de que la infraestructura al mismo tiempo impacte positivamente en nuestras economías, como sabemos que lo hemos hecho. Hay grandes desafíos, pero creo que hemos hecho un buen trabajo. Yo creo y quiero, una vez más, reconocer en este Mercosur, en ese encuentro que Lula señala aquí cerquita en Iguazú, está conmigo aquí atrás el gobernador de Misiones, lo que marcó el fin de una hipótesis absurda, que fue la del enfrentamiento entre Argentina y Brasil. Hipótesis absurda no desde el punto de vista ideológico, hipótesis absurda desde el punto de vista más pragmático y más práctico del que se pueda tener memoria. Al contrario, creo que esas hipótesis fueron fomentadas, fueron fogoneadas inclusive, utilizando la mediocridad interna de uno y de otro país, precisamente desde lugares un poco más lejanos, para impedir un desarrollo autónomo y razonable de la región. Creo que en este sentido tenemos que ser los americanos del sur lo suficientemente inteligentes para no volver a caer en ninguna de las trampas que nuestros países cayeron, por lo menos en este año del bicentenario argentino, en los últimos 200 años de historia, haciendo divisiones, enfrentamientos entre los distintos países de la región, con la vieja fórmula, no por cierto, por tan vieja que sigue todavía siendo efectiva en muchos lados, de divide y reinarás. Bueno, nosotros hemos decidido que esa fórmula de divide y reinarás, que no fue impuesta desde afuera, debe ser suplantada por la de unir y gobernar. Y creo que este ha sido el modelo que hemos tomado quienes tenemos la responsabilidad por mandato popular de conducir nuestros países. Quiero también, y antes de finalizar, apelar una vez más, y estoy segura que se va a lograr durante la presidencia del compañero Fernando Lugo, a la aprobación del ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. Creo sinceramente que sería un paso trascendental. Ustedes me habrán escuchado hablar en reiteradas oportunidades de lo que significa y debe significar cerrar la ecuación energética de la América del Sur. La incorporación de la República Bolivariana de Venezuela, además de incorporar a un país que ha trabajado mucho y trabaja mucho y que ha sido muy generoso con muchos países de la región en momentos difíciles, generosidad que no hemos encontrado nunca desde afuera, generosidad que siempre hemos encontrado aquí en la región, va a ayudar además estratégicamente a consolidarnos en uno de lo que se visualiza como uno de los frentes más importantes para el siglo este que ya estamos viviendo y que es el frente energético, el frente de la energía. Todos sabemos que estamos trabajando mucho en la diversificación de la matriz energética, Argentina en particular con energía atómica, con hidroeléctricas, tenemos numerosos programas también a realizar con los países hermanos en materia hidroeléctrica, pero sabemos, por una cuestión elemental de conocimiento, que no será la sustitución de los fósiles una cosa inmediata y absoluta, y que vamos a tener que sostener los próximos 10, 20 años todavía con fósiles nuestro crecimiento, y es imprescindible el sostenimiento de ese crecimiento, y por lo tanto se torna, además de por las razones antes expuestas, de unidad, de integración, de generosidad, de diversidad, la incorporación de la hermana República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. Estoy segura que lo vamos a poder hacer, confío plenamente en los hermanos del Paraguay, y todos vamos a colaborar para que esto sea así. Por eso, esta es un encuentro de Mercosur, yo no diría de despedida, a mí no me gustan las palabras de despedida, sino de un hasta pronto al compañero Lula, y un hola, bienvenida a Dilma, que la estamos esperando con mucho afecto y cariño, y también con mucho amor para reparar cosas que suceden cuando las mujeres decidimos incursionar en los puestos más altos de la política. Parece que somos bien vistas de diputadas, senadoras, ministras de educación, ministras, o sea, de samaritanas, enfermeras o maestras. Ahora, cuando queremos disputar el poder arriba, ya ahí nos encuentran que el rulo tal, que qué habrá hecho cuando era jovencita, que si le gusta cuál o quién, pero en fin. Ya estamos acostumbradas y nos va a hacer mucho bien incorporar a una compañera del género, porque la verdad que me siento un poquito sola. Ya Alicia Ríos me mira al fondo de la Cepal y asiente, porque realmente quiero en este sentido, y si se me permite terminar esta intervención con un reconocimiento al género en la figura también de quien va a presidir a partir de el primero de enero, un país tan importante, no solamente para nosotros, sino a nivel global, como es el Brasil, de la compañera Dilma Rousseff. Bueno, nada, muchas gracias, y no sé si tendré que hablar otra vez. Muy bien, Héctor, entonces, hasta ahí las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el plenario de presidentes de la cumbre de presidentes y estados asociados del Mercosur, que se realiza en Foz de Iguazú. Recién en su discurso, Cristina Fernández de Kirchner consideró que es necesario y que sería un paso trascendental que el Congreso de Paraguay apruebe la incorporación como miembro del bloque a Venezuela. El resto de los parlamentos del bloque ya lo han aprobado, solo resta que lo haga el de Paraguay. Además, Cristina Fernández de Kirchner le dio la bienvenida a Dilma Rousseff, que asumirá como presidenta de Brasil el 1 de enero, y le dijo hasta siempre a Lula, que se despide en esta cumbre de Mercosur de la presidencia de Brasil y de la presidencia pro tempore del bloque. La presidenta también consideró que aún quedan grandes desafíos, pero que el trabajo en conjunto que han hecho los gobiernos de Argentina y Brasil desde el 2003, y tanto de Argentina y Brasil como de todo el Mercosur, han hecho un buen trabajo, y que entendió que las fórmulas impulsadas desde afuera de vivir y comparar la cambiaron por vivir y gobernar, y también destacó que los poderosos mercados internos del Mercosur le permitieron a los países del bloque superar la crisis en 2009. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Efectivamente, estamos en la radio pública, es la hora 9:16, la radio pública. Desde La Rioja.